Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos? Cuando son exactamente las 11 y un minuto en donde yo estoy trabajando para acompañarlos una mañana más en su programa De Todo Un Poco, me imagino que por donde están ustedes son las 10 de la mañana. Como siempre, aquí hace mucho calor. Estamos con una sensación térmica de 30 grados y estamos a 27 grados. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, mis K-popianos. Mientras se conectan, para hoy tenemos un programa interesantísimo. Quiero comentarles que vamos a tocar una temática, no sé si no es cliché, pero sí es un poquito seria, porque sería bueno aprovechar esta mañana para ir pensando cómo será nuestro día, nuestra semana, nuestro mes. Ya empezamos un segundo mes, que sería un mes menos en la cuenta regresiva para que termine el año 2022. Y bueno, quiero aprovechar para decirle a todos muy buenos días mientras mi teléfono se enloquece. Pero déjenme mandar un saludito y decirle muy buenos días, Corpi, ¿cómo estás? Sí, sí, ya estoy emitiendo y te mando un saludito. Tenía que mandárselo en audio porque posiblemente tengan que escucharlo después. Pero aquí estamos, una mañana más. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Lilia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Este es su DJ Anónimo. Un día más aquí acompañando su mañana. Por cierto, quiero que vaya pensando en una canción antes de que abra los pedidos. Una canción que le traiga un buen recuerdo. Solamente puede tener una canción, bueno, dos si quiere, pero que les traiga un buen recuerdo a la memoria. Y mientras tanto, arrancamos con el primer tema del día de hoy. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 다르지야 나보다 baby. 너무나 완벽한 내 여자라. 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고 결국엔 강한 자가 없게 되는 me. 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가는 상태로야 다르니까 그만 봐. 그녀를 넘어가면 나를 먼저 넘어봐. 이 ahora sí viene el sector favorito de su DJ. 그리고 dar la bienvenida a Brownie que nos acompaña y María Rosas. ¿Cómo están? Qué bueno verlos por aquí. Este es su DJ Anónimo, esperando que se mejore pronto María con el resfrío y con los achaques que tiene, achaques. Y con el sentimiento con el que amaneció nuestra queridísima Lilia. Y bueno, aquí estamos por comentarle un proverbio interesantísimo. Porque el programa del día de hoy tiene una temática un poco seria, bueno, bastante seria. Ya todos sabemos lo que pasó con nuestro idol del grupo Mirror. Y bueno, es interesante, sin entrar en detalles en todo lo que pasó y demás. Estamos esperando que se recupere, está en estado bastante crítico, pero somos muy positivos. Y el proverbio del día de hoy hace referencia a algo que tenemos que pensar mucho. Y dice así: el que de joven no es acucioso, llega a viejo en vano y lo lamentará. Otra vez. El que de joven no es acucioso, llegada viejo, en vano se lamentará. Esto es muy interesante. Pregúntame por qué. Bueno, las acciones siempre tienen premio, aunque a veces no logremos los objetivos. Qué interesante, ¿no? En esta ocasión, quiero hacer un poco de hincapié y que seamos muy, ¿cómo se dice? ¿Autoevaluadores? ¿Esa es la palabra? O que nos autoevaluemos bien, esa es la palabra. Déjenme saludar que Lilia ya entró, muy buenos días, muy buenos días. Si calculo que al proverbio no le sale tan bien. ¿Por qué? Y bueno. Déjenme comentarles que la primera curiosidad que me dio es la palabra acucioso, que técnicamente yo no sabía qué significaba, así que la busqué y dice que es una persona que es movida por un deseo vehemente. ¡Wow! ¿No? ¡Qué interesante! Cuando nosotros a una edad pudiente, vamos a decir, no somos así, que trabajamos con deseo, con vehemencia por algo, cuando lleguemos a mayores, nos vamos a lamentar, ¿no? Yo, por ejemplo, me lamento muchas veces del tema de no haber estudiado más. Que también les voy a comentar cómo me fue en el examen y otras cositas más que tengo que hacer mención por aquí. Porque fue un día bastante interesante. Pero volviendo al proverbio, sería bueno que aprovechemos a darnos una autoevaluación de cómo estamos siendo en nuestro día a día. Cuando sucedió el accidente, yo me puse a pensar, ¿no? En que ¿cuántas metas o ideas o proyectos habrá tenido nuestro idol para el día de hoy? Y sin embargo, él está en una situación que es ajena a él, ¿no? Que él no la maneja. Bueno, el caso de este bailarín, mejor dicho, Amo, que es, así es su nombre, quizás pudo haber tenido muchos proyectos, quizás pudo haber sido muy acucioso, esa palabra me gusta, y hoy por hoy no puede cumplir las metas que se propuso el día de hoy. Así que imagínense estar así y no tener una oportunidad. Bueno, quiero dejarle un saludo a Aldo Miyagi, así está, ¿no? Gracias por pasar por aquí. Dice, justo estaba preguntando si sabía qué significaba la palabra. Sí, justo porque a veces uno lee cosas interesantísimas en todo lo que es la cultura asiática. No solamente encerrándonos en Surcorea o China y todos esos lados que son bien conocidos, a Japón, con el tema de los proverbios. Este sin duda es una forma de poder ayudarnos en el día a día. Muchas gracias, excelente martes también. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ese fue el proverbio del día de hoy. El que de joven no es acucioso, llega a viejo en vano y se lamentará. Bueno, ahora sí, continuamos con nuestra programación. Volviendo a lo que nos compete en el día de hoy, es un programa bien direccionado a eso, a estar un poquito más pendientes y hacer autoevaluaciones de cómo estamos viviendo nuestro día a día, nuestra semana a semana, nuestro mes a mes y nuestro año a año, porque yo siempre digo, nadie tiene el día comprado, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes han juntado plata y pagaron para vivir hoy martes? Nadie, todos tenemos la oportunidad de estar un día más aprovechando todo lo que representa el poder estar juntos y disfrutar de este super género musical en nuestro programa y en nuestra super estación Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Mientras, quiero comentarles un poquito el chisme de hoy. Vamos a ir contando un par de noticias. Algo que estaba anotando era justamente con esto que pasó con el accidente. Dice, ¿K-pop o canto pop? Este es el género musical de Mirror, boy band viral por el accidente en el concierto. Muchos dicen, no es K-pop, es canto pop. Los fans de Mirror aclararon eso. La cosa es que vamos a explicarles o comentarles un poquito más de esto que pasó con esta pequeña diferenciación. Porque tras el lamentable accidente en el concierto de Hong Kong el 28 de julio, son muchos los usuarios de las redes sociales que escuchaban o leen por primera vez la palabra canto pop. Me pasó a mí. Entonces, aunque suene ajeno al vocabulario, este término podría estar más familiarizado con los internautas debido a esas dudas. Vamos a tratar de aclarar un poquito y comentar los artistas aclamados como íconos y que acompañan, ¿no? O que siguen este tipo de explicaciones, que es el canto pop, como Jackie Chan, que es un representante de este tipo, vamos a decir, no es una rama, ¿no? Vamos a decir que el canto pop es otra área de el talento musical que nos presentan los referentes asiáticos de K-pop y de canto pop. Bueno, el canto pop no es lo mismo que el K-pop. Bueno, en esta nota vamos a comentarles un poquito por qué las dudas que circularon después del accidente que pasó. Y bueno, debido a las lesiones que tiene nuestro querido bailarín, se surgió esta curiosidad, ¿no? Del canto pop y el K-pop. Y bueno, quiero comentarles que así como el K-pop se refiere al pop coreano, el canto pop es un término que denomina la música popular cantonesa, ¿no? No de cantón, cantonesa. Perdón, tenía que ser un machista. Y bueno, está categorizado dentro del C-pop, con C de casa, que es pop chino, y nació a finales de los 70 con influencias de la música china, así como otros estilos internacionales, y se desarrolló en los alrededores de Hong Kong. ¡Ay! Alrededores. Ahí tengo un problema con esa palabra. Tengo que practicar. Y bueno, que es una actual región especial de China. Y bueno, Roman Tam es considerado el padre del rubro. Paula Tsui y Lisa Wang son algunos de sus representantes de aquella década, que más o menos fue en el 80 que tuvo su máximo auge. Y como consecuencia, en parte del éxito arrollador del cine y la televisión de Hong Kong, que fue lo que acopló a que eso tuviera su máxima expresión, vamos a decir así. Bueno, en esta llamada época de oro brillaron estrellas como Anita Mui y Alan Tam, Sally Ye, Teresa Teng, entre otros. Y bueno, la prosperidad siguió sonriendo al canto pop de los 90 de la mano de los reyes del entretenimiento de la época, Andy Lau, Jackie Chung, Aaron Kwok y Leung Lai, que son otros destacados artistas. También tenemos a Bae Young y Sammy Chen, entre los que mayormente fueron conocidos. Y bueno, posteriormente la popularidad disminuyó por diversos factores, como siempre, y algunos de esto fue que lo complicado que era el panorama político y económico en Asia a finales de los 90 e inicios del 2000, y también otras cosas que pasaron con algunas nuevas representaciones, con algunos contratos entre los actores y los cantantes, ¿no? Mayormente eran actores que empezaban a cantar para las películas o programas. Y bueno, el canto pop hoy, mientras se me cambia la música de fondo, ahí volví. A ver, dice error social, ojitos jalados. Ajá. Claro, bien. Gracias por el dato, María. Estamos ahí. No se olviden que tengo los pedidos abiertos para empezar a programarlos. Mientras, les sigo comentando que más o menos resurgió levemente para el 2010 el canto pop. En el 2019 comenzó una nueva era de la mano de Mirror. Bueno, estos 12 idols debutaron en el 2018 y tras ser formados en un programa de supervivencia, al año siguiente se convirtieron en todo un boom y trajo como consecuencia el resurgimiento del canto pop en Hong Kong y en parte de otros territorios, principalmente en el sudeste asiático. Entonces, a razón de ello, fueron reconocidos como reyes del canto pop, ¿ok? Por medio de los locales e internacionales. Ese fue el galardón que se les dio. Sobre su éxito en la prensa y los fanáticos dan muchas razones. No obstante, coinciden en que llegaron como una especie de soplo de vida para Hong Kong en cuanto a esa era golpeada por un panorama social muy pero muy agobiante, marcado por las protestas civiles, la pandemia y otros líos que tuvieron que pasar nuestros queridos ciudadanos de Hong Kong. Y bueno, en los últimos años, el entorno social hizo que muchas personas, especialmente los jóvenes, se sientan muy desanimados. Entonces, Mirror empezó a trabajar por sus sueños y este tipo de energía realmente encaja en Hong Kong. Eso declararon en el 2021 algunos de los fans y miembros de Anson Lah, The New and The New York Times. Y bueno, hay muchas vallas publicitarias copadas por los integrantes del grupo, mega proyectos de cumpleaños impulsados por los admiradores, y esas son algunas de las muestras que van acopladas a esta popular banda. Y bueno, eso es lo que están viviendo hoy por hoy. Y bueno, Jackie Chan, Jackson Wang, son otros de los artistas que tienen renombre, ¿no?, en el canto pop. Y como son globales, Jack Wang de GOT7, ambos nacidos en Hong Kong. Bueno, sobre los íconos de artes marciales, él comenzó a lanzar algunos álbumes profesionalmente en los 80, con un rotundo éxito en Hong Kong y en otros puntos de Asia. Estamos hablando de nuestro Jackie Chan. También ha participado en soundtracks de numerosas películas como Mulan y además del cantonés. Su discografía incluye al Mando Pop, que es música popular en mandarín categorizada dentro del C-Pop. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que surgió después del el muy mal accidente que sufrieron durante el concierto. Y bueno, como para acotar algo para el programa del día de hoy, les quería comentar ese pequeño detalle, porque quizás muchos hemos tenido ese pequeño problemita de no entender bien alguna terminología, pero vamos aprendiendo. Y Brownie dice, ¿puedo pedir una canción? Claro que sí. Sí, porque tenemos solamente dos hasta ahora de cinco. Tres, mejor dicho, porque la idea es que pongan una canción que le traiga un buen recuerdo. Nuestra lista del día de hoy es patrocinada por mi super colaboradora, que siempre me da una mano cuando necesito, porque la superproductora, desde que es licenciada, está más ajetreada que Batman en el día del Guasón. Esa comparación. Entonces, quise crear una playlist que acompañe buenas memorias y malas memorias. Así que, escuchan canciones ya saben, pónganle toda la onda del mundo, porque la idea es ver qué recuerdos les generan cada canción o cada melodía, incluso cada letra. Así que ya saben, enseguida arrancamos con la primera tanda o primer sector de canciones, como siempre aquí en su programa De Todo Un Poco, donde ustedes son las estrellas, donde ustedes son los idols. Así que ya saben, prepárense, porque se viene algo muy interesante también para poder continuar. Y ya saben, no se preocupen, puede ser cualquier canción que les genere un bonito recuerdo, o si quieren alguno malo o triste, no hay ningún problema. Y arrancamos con la primera tanda de canciones. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's love all night. good. Nothing bad, 넌 내게 한도 없는 credit card처럼 낙임없이 넘어가. 이런 느낌 나쁘잖아, girl. 한 큐에 네 안에 들어갈게. 너도 모르게 내가 자꾸만 생각날 거야. 꿈속에서 만나, I'm waiting for you. 아직 난 사랑을 잘 몰라. 네 앞에 설 때마다 강하게 밀려오는 파도를 느꼈어. 내 마음속 한 구석까지도 깊이 적셔. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ikin 여행을 멈추고 집으로 돌아갈래 내 불면이 해결되게 편하게 내 베개 벨레 Go back to reality 너랑 꿈에서 제발 깨래 날 원망해보지만 이젠 소용없는 right here 널 원망해보지만 아무 쓸모없는 right here 너에게 쏟았던 내 사랑이 너였기에 눈부셨던 걸 항상 전하고 싶었어 이미 늦었지만 right here

세계를 보는 걸 Every time, every time, every time 끝이 없어 내 숨이 멎을 때까지 원하게 될 테니까 Every time, every time, every time 쉴 수 있게 해 숨 쉬게 해 네가 불어넣은 내 숨결이 심장까지 퍼지게 더 깊숙이 What a feeling Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y volvimos después de nuestro primer bloque de canciones. Y quiero dejar un... Estaba comentando en el chat que tenía un anuncio interesante, un pequeño dato del DJ Anónimo. Y lo voy a hacer así. Le voy a dejar un saludito muy grande a Rosita, que me está escuchando por primera vez, bueno, por segunda vez creo, si no me equivoco. Y les quiero comentar un dato curioso de ella, así que enseguida vuelvo. Y bueno, agradeciendo que me puede escuchar nuestra querida Rosita por ahí. Les comento a la gente del chat que, bueno, ella es alguien muy interesante y tiene un dato curioso con el DJ Anónimo. Es una de las personas que tuvo la oportunidad de, vamos a decirlo así, de no poder salir con DJ Anónimo. Acá, donde vivo, hay una feria. Y justo estaba trabajando ahí yo. Es una feria anual donde se muestran productos, autos, casas, ganadería, todo. En un sector muy grande. Yo estaba trabajando ahí y la invité 3 veces. Le dije, ¿vas a venir para que tomemos algo o caminemos o salgamos a pasear? Y adivinen qué. No fue. Y el día que iba a ir, se había terminado la feria. Dato curioso, también le pasa a DJ Anónimo, así que no se sientan mal. Así que mando un saludo gigante. Ese era el dato curioso que les quería comentar. A ver, ¿qué me dicen por ahí los del chat? Para los que están atentos a lo que fue el examen, quiero primero que nada comentarles que me fue muy bien hasta donde pienso yo. Pero quiero aprovechar a dejarles un saludo muy grande a los que pudieron escribirme para desearme suerte y acompañarme. Por ejemplo, Corpi, que estuvo desde temprano porque estaba comentando ahí en mi Instagram. Y como estaba en contacto con ella, me deseó mucha... No me dijo suerte, me dijo éxitos, porque no creí en la suerte. Así que agradezco mucho eso. Y bueno, comentándoles del examen, es complicado, complicado. Tenía, por ejemplo, el examen del FCE es completo. Tenemos reading, speaking, listening y demás. Y bueno, la cosa es que en la primera parte, que pensé que era más complicada para mí, me fue medianamente bien. Y en la segunda parte, que yo pensé que me iba a ir súper, súper bien, se me complicó mucho, porque en una parte de la lectura, se, no sé, era como si la reina Isabel y Harry Potter tuvieran un hijo y ese hijo tuviera que escribir un ensayo con una terminología bestial. Pero bueno, hice lo que pude. Creo que respondí como 5 de 8 bien y las otras ya tuve que adivinar porque no tenía ni la más pálida idea. Y bueno, claro, exacto, lo dejaron vestido y alborotado al DJ Anónimo. Qué curioso, ¿no? Y bueno, en el otro examen, que fue el speaking, que era uno de mis favoritos, me fue bien, pero me pudo haber ido mejor. La verdad es que me pudo haber ido mejor. Y bueno, estoy esperando, a fines de agosto me llega el resultado, si pasé o si no pasé. Que tengo la esperanza de que sí pasé, quizás con una calificación leve, pero pasé. Y en 2 meses recién me llegaría mi certificado. Así que bueno, eso fue lo que le pasó a DJ Anónimo con respecto al examen. Pero linda experiencia, me gustó. Estuve muy estresado. Encima, algo curioso es que tenía que presentar una prueba de COVID negativa y me lo dijeron en el grupo a la tarde, una tarde antes del examen. Y como yo estaba trabajando y salía como a las 10 de la noche, no conseguí lugar donde hacerlo, así que me tuve que despertar a las 5 de la mañana, ir a hacer fila a que me hicieran el hisopado, que por primera vez me lo hicieron. Qué cosa más fea, por Dios. Y lo más curioso es que todo el día estuve con la sensación del hisopo en la nariz. ¡Ah, qué cosa más fea! Y al final llegué y algunos compañeros ni lo presentaron. Creo que yo fui el único. Y bueno, pagué como $10 para que me hicieran el examen. Me lo entregaron en media hora y salí volando al examen. Pero es un dato curioso. Llegué como 10 minutos tarde. 8 minutos tarde, pero bueno, no empezó en horario, así que bueno, ahí estamos. Y esa es la curiosidad del examen, así que estamos positivos. Igual les voy a estar comentando todo lo que pueda pasar y todo lo que me pueda llegar a comentar del examen, para que vayan sabiendo y acompañando a su DJ en este tiempo. Bueno, antes de entrar al sector de los pedidos, volvemos a comentar que el día de hoy nuestro programa hace referencia a pensar un poquito, ¿no?, en que no tenemos el día comprado, vamos a decirlo así. Es bueno meditar en eso, porque a veces uno dice lo hago después o incluso lo digo mañana, ¿no? Entonces, imagínense tener planificado todo para hacer algo, no sé, bonito, genial, perfecto, pero tener un inconveniente. Ustedes dicen, no, pero sí lo puedo hacer después. Y no sabemos qué puede pasar después. Lastimosamente, a veces nos puede tocar para bien o para mal. Y en este caso, viendo todo lo que pasó con el accidente, me hizo pensar muchísimo. Entonces, sí, me hicieron lagrimear hartísimo. Hartísimo. Encima, yo soy por, ¿cómo se dice? Por genética. No digo llorón, pero sí, si algo me irrita, lloro, lagrimeo bastante. Cuando empecé con los lentes de contacto, por el tema de mi vista, me acuerdo que el oculista me dijo que no iba a tener problemas con los lagrimales porque lloraba mucho. Y bueno, Violet, bienvenida, ¿cómo estás? Lilia, Brownie y todos mis amados oyentes que están por aquí, es bueno tenerlos presentes. Como siempre, su DJ Anónimo aquí acompañando su mañana, un miércoles, no, un martes más, aprovechando a poder compartir con ustedes. Les comento también, ya que estamos en el baile, con respecto al resultado, posiblemente del 28 en adelante de este mes, me entregan, me dicen si, si pasé o no pasé. Y bueno, ya si pasé, me llega en 2 meses el certificado. El accidente fue que sufrieron los chicos de Mirror, el bailarín, uno de los bailarines. Ese es el accidente que es el artífice del programa del día de hoy. Y bueno, como siempre, sí, muy buenas vibras. Sabemos que está en terapia intensiva, pronóstico reservado, pero somos positivos porque, como les decía, a veces nosotros no manejamos las situaciones, pero sí manejamos cómo nos desempeñamos en cada una de ellas. Y como dijo mi super corpi, la suerte es para mediocres. Cuando me mandó el mensaje de éxitos en mi examen, es lindo, ¿no? Es verdad, a veces es bueno conseguirse un concepto diferente de lo que es el éxito para muchos, porque algunos lo consideran un golpe de suerte. Pero no, por ejemplo, DJ Anónimo no tuvo suerte cuando llegó a Station K-Pop. Tuvo un desempeño interesante. No, la verdad es que hay una frase que dice: hallé gracia ante los ojos de fulano. Entonces me parece que DJ Anónimo lo consiguió. Y bueno, aquí estoy y aquí voy a estar. El próximo martes me habían escrito para hacer una suplencia en el colegio, pero posiblemente haya un paro cívico, porque está todo un lío la situación aquí en el país, la situación política. En un resumen cortito y sincero, nuestros gobernantes son socialistas y desde hace 15 años o un poquito más no están permitiendo hacer un censo para que, bueno, como saben, los censos determinan la cantidad de recursos de cada región. Y bueno, es todo un lío. Entonces acá quieren hacer un paro para obligar a que se haga el censo, que tendría que ser cada 10 años. Pero bueno, si hay paro, su DJ estará por aquí. Y si no hay paro, pues avisaré para reprogramar mis transmisiones y ya no dejar vacías mis horas. Así que, bueno. Por cierto, Rosita dice que quería ver cómo poder escribir: lo siento por dejar plantado al DJ Anónimo. Bueno, cosas que pasan, hombre, así que no se preocupe. Aquí andamos siempre de cuates. Y bueno, sí, para resumir la anécdota, querida Violet, como dice Lilia, DJ Anónimo había invitado a una chica a tomar un café después de trabajar. Y la cosa es que me dijo que sí, pero no apareció. Entonces quedé vestido y alborotado, como decían mis queridos oyentes. Y bueno, le pasa a cualquiera, hombre, así que tranquilos. Tendría que haber usado la voz de: hola, ¿cómo estás? ¿No querés ir a...? No, neutro. ¿No quieres ir a tomar un café después de trabajar? ¿O quieres tomar algo frío? Y bueno, entonces, eso. No se preocupen que DJ Anónimo promete y cumple, así que lo que sí les puedo asegurar es tratar de recuperar siempre mis transmisiones en caso de que no pueda transmitir los días martes. ¿Por qué? Porque, como les decía, me dejó pensando mucho el accidente y, como les dije de referencia, el tener planificado algo que por alguna otra cosa se interrumpa, No es bueno. Entonces, aunque sea un podcast o algo grabadito para ustedes, siempre va a estar presente su DJ Anónimo. Ahora entramos al sector de pedidos, ¿ok? Así que estén atentos para escuchar sus canciones y arrancamos de la siguiente manera. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 사랑해도 니 문 다른 말들이다 나는 거짓말인 것 같았던 느낌 뭐 눈을 밖에 안 보여. You, 그녀 온몸에 다 feel so good. Come on, come on, go with it. I'm with you. 나는 너에게만 feel so good. 넌 다른 여자와 달라. Give me your, give me your love to me. 다른 여자 hey! 말고 너를 갖고 싶어. 나를 오로지 너에게 깊이 닿고 싶어. 너를 보려면 난 계속 널 give me one. Go, go, go. Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Let's go! Black and white shirt, kiss and go. Pop your collar and switch and switch. Black and white shirt, so make it go go. Clap your hands and switch. Black and white shirt, 단 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. She likes that. 어떻게 하면 너에게 난 말을 걸까? 난 말을 걸까? 우리 서로 눈이 마주치는 데.

돼줄게 걷다가 지칠 땐 작은 의자도 돼줄게 웃을 땐 이 기쁨 두 배가 되게 함께 웃을게 눈물이 흘릴 땐 수건이 돼 널 닦아줄게 I will pass you 두 눈에 너만 담고 살아갈게 Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ahí estamos, habíamos terminado nuestro sector de pedidos y ahora estamos con nuestra super recomendación del día de hoy. ¿Conocen la canción que estamos escuchando o no? Y bueno, mientras va sonando, déjenme comentarles un poquito de este host que está genial, genial. Es una serie que está en Netflix para los amantes de nuestras plataformas. Y el nombre es así. It's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Interesante, ¿no? ¿Ya la pudieron ojear? Mientras les comento que esta serie surcoreana logró robarse el cariño y la admiración de muchos aquellos a los que les gusta el género de este tipo de dramas, porque es muy original y muy conmovedora la trama. Está con toques de hadas y un tanto góticos y cosas tiernas y demás. Y bueno, la serie da inicio a una secuencia de stop motions creada y animada por el aclamado diseñador de juguetes y animador surcoreano Osho Rino. Orino. Esta es una representación de un cuento infantil de la escritora que hace ciencia ficción Koo Moon-young. Y empieza con una niña solitaria intentando ser amigos, pero un monstruo que tiene la sombra de la muerte asusta a todo aquel que se le acerque. Y bueno, lo que provoca que se llene de rencor y desee lastimar a otros. Bueno, al terminar el cuento, nos presenta dos hermanos que han sobrevivido solos y desde muy pequeños a partir del misterioso asesinato de su mamá. Es interesante, ¿eh? Y bueno, no se bloqueó mi volumen, así que seguiré comentándoles lo que tengo para contarles. Bueno, uno de nuestros protagonistas, Gang Tae, es un atractivo y muy paciente enfermero de hospitales psiquiátricos, lo que logra ganar dinero suficiente por su trabajo. Y Sang Tae es un apasionado artista que ama los dinosaurios y los libros infantiles creados por la excéntrica escritora Koo Moon-young. Ambos tienen una vida muy sedentaria, pues deben mudarse constantemente. Y por la fobia del mayor de los hermanos, hasta que se conocen. Y bueno, se ven sacudidos por la presencia de Moon-young. Y ella no sabe lidiar con su trastorno de personalidad antisocial. ¿Cuántos conocemos a alguien así? Y bueno, después del tercer encuentro que tienen, ella genera una obsesión en Gang Tae, nuestro prota. Y lo sigue hasta una nueva ciudad de residencia. Bueno, la cuestión es que esta historia me parece muy interesante porque, si bien es un cliché el romanticismo de esta manera, déjenme comentarles que, a la verdad, es muy interesante la trama porque tiene diferentes matices, ¿no? El hermano de nuestro protagonista es un super artista y tiene características muy interesantes, ¿no? Reacciones autistas y una forma de ser bastante peculiar. Y algo que le llama mucho la atención a su DJ anónimo en una performance o en una serie o película es cómo actúan. Una de mis series favoritas es The Good Doctor, es El Buen Doctor. Esa serie la puedo recomendar. Está la versión coreana que ya me vendí porque la iba a comentar la siguiente semana, pero adelantándoles un poco, me encanta cuando los actores hacen sentir que el personaje realmente es el personaje. En esa serie, el personaje principal es un autista, ¿no? The Good Doctor. Y en esta tiene un hermano que tiene los mismos destellos y actúan muy bien. Y como saben que a mí me encanta el doblaje, los actores de doblaje, en este caso, les doy un 8 más o menos, o 9. Porque pienso que se pudo haber mejorado varias cosas en cuestión de interpretación y demás, ya que nos fuimos a otra área. Pero volviendo al tema, la historia en sí tiene una trama muy pero muy interesante. No les voy a dar más spoiler. Creo que hoy la termino de ver porque la empecé a ver la semana pasada y como, bueno, me tomo mi tiempo. No soy de los locos que se mandan toda una serie en un día. Y bueno, está genial. Acá dice, oh, sí. Exactamente. Creo que sí. Drama es. Ya la vi. Dice Lilia. Está súper. Dice Yihe. Ahí está. Que le gusta mucho ese drama y que le encantó. Y bueno, Brownie dice que está genial. Y sí. Bueno, no me spoileen, por favor. Hoy la termino de ver. Espero. Y bueno, también eso, ¿no? ¿Cómo hay actores que te hacen odiarlos, no? Son tan buenos en sus personajes que desempeñan un trabajo súper, súper genial. Y bueno, este es el Lost que queremos recomendarles que vean en esta semana, los que puedan. Y los que no pueden agendarlo, ponerlo en su lista. y aprovechar de una serie bastante, bastante interesante, muy, muy completa, con actores muy, pero muy buenos. Y estoy pensando en reverla o mirarla de nuevamente con el idioma original. Por el, no solo por el tema del doblaje, sino porque a veces en el idioma original uno no entiende el idioma, pero sí entiende la intención. Entonces, bueno, ya saben, It's Okay Not to Be Okay, una serie en Netflix, un drama que está súper, súper bueno, y vayan a chequearlo cuando tengan tiempito. Los voy a dejar con la siguiente canción de este host para que puedan disfrutar, y después arrancamos con nuestro anteúltimo sector, las noticias del día. I'm not Y ese fue el tema de Sam Kim Breath del Ost. It's okay not to be okay. Y bueno, arrancamos con nuestras noticias para el día de hoy. Como siempre, tener algo en mano por si les gusta anotar. O si quieren estar atentísimos a lo que se viene. Porque Blackpink anunció la gira mundial. ¿Cuándo inicia la gira de la girl band de K-pop? El comeback con Born Pink y conciertos de Blackpink en el 2022. A través de un teaser, la girl band de K-pop confirmó la gira de este álbum. Entonces, Jisoo, Jennie, Lisa y Rose, Rosé en francés, salen de gira en el 2022, tal como lo había mencionado YG previamente en la nota de prensa de Blackpink, donde preparan el tour mundial. Bueno, este comienza en menos de 3 meses, para que vayan anotando los fans de Blackpink. Esta es una de las fechas reveladas para Blackpink en el teaser Born Pink. Y esta marca el inicio de una nueva era musical para la girl band de K-pop. El video se publicó en las cuentas oficiales de Blackpink a la medianoche el 1 de agosto en Corea del Sur. Su versión en YouTube sumó más de 1 millón de visualizaciones en menos de una hora. ¡Ah! Es sueño de todo influencer. Bueno, a pesar de ser solo un adelanto, consiguió esta gran, pero gran cifra. Y ahora sí, cambiando de música porque estaba un poquito apagada. Según el clip, el cronograma de comeback de este cuarteto incluye el sencillo del prelanzamiento de estreno para este álbum. Luego que el disco salga a la luz, las cantantes de How You Like That empacarán, mejor dicho, las maletas y comenzarán la gira, como lo describe JYG. La gira más grande en la historia de una girl band de K-pop. El tour mundial de Blackpink iniciará en octubre del 2022, según el video adjunto. Eso mencionaron. Y bueno, todavía no hay muchos detalles de los países que visitarán, pero la magnitud de la serie de conciertos hace prever que irán a muchos territorios y quizás algunos recorridos en su primer World Tour in Your Area está, del 2018 al 2020. Así que la pregunta de todo el mundo, ¿Blackpink en Sudamérica? Bueno, en su primera gira, las integrantes de Blackpink visitaron Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía. Bueno, en aquella ocasión no se presentaron en países de América Latina, aunque el nuevo tour de Jennie, Rose, Rosé, Lisa despiertan algunas esperanzas en los fanáticos para todo el mundo. Bueno, Blink comenzó a difundir un tweet de Universal Music Brasil que podría aludir a que la girl band UMG, el sello de la marca de las actividades internacionales de Blackpink, posiblemente tenga alguna presencia. Bueno, el 4 de agosto anunciaremos una gira en Twitter. Será en octubre y pasará por Brasil. Sin más información por el momento, se lee en el mensaje estas palabras que ha sido tomado como una pista para los fans surcoreanos o de las bandas de Surcorea. Y bueno, ¿qué dice YG sobre el comeback de Blackpink? Enseguida se los comento, déjenme leer mi chat. Ok. Ay, dije, bueno, que tengas un excelente día y les dejo un saludito muy grande. Ok. Comentando también, déjenme decirles que el comunicado de prensa fue publicado el 1 de agosto y en ese se confirma que Blackpink está en preparativos y también prepara 2 videos musicales oficiales para el comeback. Y bueno, además señalan que las integrantes están muy determinadas a devolver el amor a los fans de manera global. Lindo dato para empezar el día, ¿no? bueno, como otra noticia, quiero comentarles que BTS irá al servicio militar, pero podría seguir actuando según el ministro surcoreano. Qué interesante noticia, ¿no? La autoridad descarta exceptuar por completo a BTS del servicio militar, pero propone una modalidad como alternativa para no interrumpir su carrera. Ay, señor, se me está yendo lo neutro, no puede ser. Bueno, el servicio militar de BTS fue mencionado durante la sesión del Comité de Defensa en la Asamblea Nacional este 1 de agosto, y hasta el momento queda descartada una excepción completa. Pero la boy band podría tener permisos especiales para realizar conciertos y no interrumpir su carrera. Los integrantes de BTS, como ciudadanos de Corea del Sur, están sujetos al servicio militar obligatorio. Un paréntesis que sería buenísimo e ideal que se pueda también hacer lo mismo en otros países, viéndolo desde el punto de su DJ anónimo. Ok, cierro paréntesis. Según la ley actual, la edad máxima para enlistarse es 28 años, pero la boy band tiene un beneficio especial que permite aplazar dicho ingreso hasta los 30. Desde el 2021 surgió una propuesta parlamentaria para eximir a RM, Jin Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook del servicio militar regular, que suele durar entre 18 meses a 2 años. El pedido se fundamenta en la difusión de la cultura coreana que han impulsado con la boy band y el éxito increíble que tienen. Y bueno, el debate no ha tenido conclusión hasta la fecha, y conforme avanza el tiempo, este evento aparece cada vez más próximo en algunos idols nacidos en 1992 que cumplirán 30 años en diciembre. ¡Ay, ternuritas! Y bueno, ese sería el primero, Jin, en enlistarse si no hay modificación. Déjenme recorrer esto, aquí está. Ok. Y bueno, además, el lunes 1 de agosto, Lee Ki-sik, que es el comisionado de la Administración de Personal del Servicio Militar, refirió que su sector conoce la propuesta de excepción, o de excepción, como quieren decirles, de BTS. Sin embargo, por ahora estamos enfocados en el tema del marco administrativo. Así que incorporar a las artistas de la cultura pop al beneficio de la excepción del servicio militar puede quebrar una estructura actual. Así que estamos revisando opciones cuidadosamente. Eso fue lo que dijo el funcionario del medio de Corea, Yonhap Daily. Y bueno, por su parte, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sung, reafirmó su posición a favor de BTS para que se enliste, pero abrió la posibilidad de que a la vez se puedan realizar conciertos en el extranjero cuando lo requieran. Qué interesante, ¿no? Deben ir al servicio militar. Debe haber una forma de darle a BTS la oportunidad de seguir practicando si tienen compromisos para presentarse fuera del país y permitirles ir. Ingresar al servicio militar también ayudaría a la popularidad de la boy band. Eso es lo que comentaron nuestros queridos internautas. Así que ya saben, están en debate aún, pero a ver qué pasa. Si se puede, se podrá, y si no, algo se van a inventar, porque siendo sinceros, BTS es ¿cómo se puede decir? Es un movimiento global. Entonces, hay que ver qué dicen las autoridades. Y como última noticia, que también es referente a BTS, la coloqué porque me gustó mucho el DJ Anónimo es fanático del fútbol, y déjenme decirles que BTS tendrá canción en Qatar 2022, así que los idols alistan un tema del Mundial de Fútbol. Así que ya saben, la música de BTS sonará en el Mundial FIFA 2022. ¿Cuándo es el lanzamiento de la canción de Bangtan para este torneo en Qatar? Déjenme comentarles que BTS lanzará su propia canción en el Mundial de Qatar. El grupo integrado por RM, Jim Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, creo que se dice así, va a estrenar un tema en el torneo internacional del fútbol. Gracias a la campaña, mejor dicho, Goal of the Century. Y bueno, los Bangtan Boys son embajadores de Hyundai, marca surcoreana que es sponsor de la Copa Mundial. Y bueno, la compañía automotriz los presentó como uno de los rostros del Team Century en la cruzada de sostenibilidad que impulsa el contexto del evento deportivo. El 27 de julio, a través de una nota de prensa en Corea del Sur, la marca confirmó el lanzamiento de una canción como parte de las actividades Goal of the Century. Esta se estrenará en la segunda mitad del año. Y será coincidencia con Qatar. Y bueno, espera que el track sea uno de los temas musicales que marcarían la temporada del Mundial de Fútbol. A pesar de no ser la canción principal del torneo, Hyundai la difundirá en sus campañas publicitarias. ¿Qué les parece? Y bueno, eso es todo por las noticias del día de hoy. Estaremos atentos a lo que pase con nuestra temática, lo que pueda pasar también con nuestros idols y todo lo que tenemos presente. Bueno, déjenme comentarles que viene la última canción del día, así que espero les guste y no se olviden de acompañar siempre este programa. Ya saben que estamos en Station K-Pop y Station K-Pop es un viaje a... Thank you. Ok, me parece que algo pasó con mi última canción. No sé por qué no se quiere abrir. Si se borró, me muero. Tendré que conseguirla de nuevo. A ver qué pasa. Mientras tanto, déjenme decirles que sí. Mi canción final se borró, así que tengo que reeditarla. Y bueno, antes de terminar, quiero decirles que ha sido un honor y un placer poder estar con ustedes un martes más y poder acompañar su mañana. Así que les dejo un abrazo gigante. Este fue su programa De Todo Un Poco. Y su DJ Anónimo, como siempre, les deja un abrazo y quédense conectados a nuestra estación de radio Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Que tengan un excelente día. No se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Pongan en prueba el proverbio del día. Un abrazo grande. ¿Quién más dice? Un beso en el corazón, diría. No me acuerdo quién lo dice. Pero que tengan una excelente mañana. Se los quiere muchísimo. Adiós.